programa de Ernesto Pucho Domínguez. Tarde, pero seguro, che. Miércoles 22 horas. Radionauta 106.3. Después de un fin de semana largo, en el que me divertí mucho, diviértanse con nosotros, que se empieza sobre el pucho. ¿Cómo estás, Diego Mastín? ¿Cómo andás, Orlando? ¿Todo bien? Sí, todo bien, por suerte. Te veo bien. Estuviste descansando el fin de semana, parece. Sí, estuve descansando. Como fue un fin de semana largo, bueno, no tuve que trabajar, aunque trabajé, como siempre, en la huerta del Olga, ¿no? Ah, mira. Y además estamos muy contentos, queremos contarles a todos los radionautas, a todos los radioescuchas. Sí. Y las radioescuchas, que has traído canguros para la granja. Sí. Y están acá, ahora los tenemos aquí en el estudio. Nos vamos a sacar una foto y se las vamos a subir a nuestro Facebook. Estamos saltando mucho, ¿viste? Ahora yo estoy por hacer un partido. Vamos a hacer un partido de canguros. Les atamos a la cola unas paletas de pádel. De pádel. Vos viste que estábamos. Sí. Era difícil agarrarlos, muy difícil agarrarlos y atarle la cola, porque viste que son inquietos, ¿no? Sí, sobre todo. Así que estuvimos toda la tarde tratando de atarle la cola, una paleta de pádel a cada uno. Sí, que fue muy difícil es justamente eso, hacerlos jugar, ¿no? Porque ellos no están acostumbrados a jugar con su cola al pádel. Sí, aparte, ¿sabes cómo juegan? Están jugando toda la tarde, estuvieron jugando. Sí, igual lo que anduvo bien fue la carrera de canguros, ¿no? Esa que hicimos, que sí, también. Nos pusimos le contamos a los radio oyentes que nos pusimos cada uno en la bolsa de un canguro y entonces hicimos una carrera, ¿no? Fue muy majo. Sí, yo tengo un canguro ganador que traje, campeón. Que vos viste, bueno, la semana pasada yo estuve en Australia, ya hace un tiempo que estoy yendo para allá. Y bueno, entre las carreras que tengo y todos los animales que tengo, hay uno que es mi preferido, que lo traje para acá, para la Argentina. Sí, que ese canguro me ha traído grandes satisfacciones, me ha hecho ganar plata. Ya te ha hecho, pero a ver, cuéntale a toda nuestra audiencia, ¿cuándo es que has llegado tú? Y llegué ahora. Ayer a la noche. ¿Y ya te ha hecho ganar plata aquí en la Argentina? No. Él me ha hecho ganar plata allá en Australia. Ah, ¿haciendo qué? Con las carreras también, apostando en las carreras y en el box. Ah, en el box de canguro, claro, sí. Porque boxea, lo hago boxear al canguro, pelea en la categoría super canguro. Se ha filtrado un comentario que dicen que estarías organizando una pelea con Maravilla Martínez y tu canguro, ¿es cierto? Claro. ¿Cómo sí, bueno, llama? Hay que ver si Maravilla se anima, porque se lo dije, Maravilla dice, ¿cómo voy a pelear con un canguro? Que no se puede, que esto. Pero digo, mirá Maravilla, las cosas, la plata que podemos ganar en ese espectáculo, ¿no? Sería acá en Plaza Moreno. Tendríamos un ringside ahí en Plaza Moreno. Ay, pero qué majo. 19 de noviembre tengo pensado hacerlo. Ay, va a estar lleno. Va a haber mucha gente, así que bueno, ahí va a haber corridas de apuestas, uno va a poder apostar. Las corridas de apuestas se van a hacer ahí en la catedral de la catedral. Ah, van sí. A haber unas garitas. Ahí van a haber apuestas. Uno va a poder apostar al canguro que. Va, al canguro, al púgil que más le guste. Igual vamos a tener varios canguros por si Maravilla voltea alguno en algún round, vamos a tener otro de repuesto. Pero yo. Entonces tendremos que hacerlos de reproducirse para que el 19 de noviembre haya más, ¿no? Porque ahora tenemos dos nada más. Claro. ¿O traemos más de Australia? Yo creo que con estos dos vamos a ver cómo funciona y creo que voy a tener, la semana que viene me voy a Australia de nuevo y voy a tener más cambios. Sí, espero que no te vayas en día del programa, que me no, dejes solo. No, seguro que no. No, así que vamos a traer los canguros. La verdad es una maravilla, así que si tienen la posibilidad de venir a ver acá a los canguros de Loiga, vengan. Están ahora en este momento, están jugando un partido, no sé cómo va. ¿Vos sabés cómo va el partido? No, la verdad que no sé. Abajo había quedado Rulo con el partido, pero no sé si después estará... Bueno, vamos a hacer un móvil con Rulo a ver, sí, cómo va el partido, a ver cómo va el partido de pádel los canguros. Así que bueno, que vayamos un tema. ¿Tenés algo más para contarme? Bueno, sí, tengo muchas cosas para contarte. Primero, habría que saludar a todos, ¿no? Y además habría que hacer la presentación del programa. Ah, bueno. No sé si te acuerdas cómo era sí, eso. Sí, sí. Perdona, la cosa que tengo, viste, la S en Australia todavía. Bueno, acá estamos con Ivonne. Estamos con Ivonne. Hola, Ivonne, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Ivonne? Estamos viendo de acá arriba, estamos viendo ahí, lo estamos viendo a Juancito también, lo estamos viendo a Pablo. ¿Cómo andan allá abajo? Bien, Diego, todo tranquilo, contentos de que esté el equipo entero esta vez. Y bueno, vos, Juancito, ¿cómo andás? Bien, bien, hola Diego, ¿cómo andás? Bien, ahí medio enfermucho estaba, pero bueno, ya estaba mejor. Lo que no sabemos es, bueno, ahora Rulo estaba con el móvil en la granja, no sé si sí. Lo vamos a sacar, pero no sé cómo anda Pucho, ¿alguien tiene idea? Me parece que está deshospitalizado ya. Ah, ya está en la sí, casa. Sí, sí, lo han visto en la milonga, dicen, para mí que sale bueno. Así, como que va a la milonga, sigue siendo la milonga igual. Mirá vos, qué interesante, el otro día me pareció verlo en el Olga Vázquez, sí, el sábado. Para mí que va camuflado a las milongas. Sí, me pareció ver una persona mayor. Sí. Pero bueno. Con anteojos, se pone anteojos, se viste así con sí. Un sobre todo. Así que quizás vuelva al programa a contar alguna de sus anécdotas. Quizás. Bien, ¿pueden arriba locutar profesionalmente? Por supuesto que podemos, si queremos podemos. Dale, hoy, sobre el pucho del día de la fecha, que es el número 22, tendremos la cartelera con Diego Martín. Ajá. Tenemos Desprejuiciarte, 5 pal peso. La canción que pudo ser tango. Cocinando con Marcelo. Tango diván. Pucho y Rulo con sus historias. Bueno, Rulo en realidad hoy va a ser el radioteatro, que no pudo hacer el miércoles pasado. Tenemos los mensajes. Un llamado sorpresa, que no sé a quién será, pero es sorpresa, por eso no se puede decir a quién es, si no pierde la sorpresa. Y al mundo le falta un tornillo con Ivo. Exactamente, con nuestra psicoanalista de cabecera. Bueno, pues que ahora vamos a ir a escuchar una canción, creo que es la única canción, no voy a decir nada. Vamos a ir a escuchar una canción y cuando termine la canción vamos a retornar al programa. Mucha suerte a todos. Qué ansias loca de buscarla. Ya no me importa el que dirán, ni de las cosas que hablarán. Total, la gente siempre habla. Yo no pienso más que en ella toda hora. Es terrible esta pasión devoradora. Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mis deseos de volver. Que me has dado vida mía, te ando triste noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa, y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa. ¿Hasta cuándo iré sufriendo el tormento de este amor? Yo no pienso más que en ella toda hora. Terrible esta pasión devoradora, y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mis deseos de volver. Tango Diván, neurosis que se hace canción. Todo se diluye en la sesión, la frustración se acomoda en el sillón. Alguien con toque ese doctor sueña con ser decorador de interior. Hola, Alberto. Hola, señor. ¿Qué le pasó en la semana? Nad. ¿Cómo nad? ¿No querrá decir nada? No, nad. Era la patente de camión que me atropelló. Ah. ¿No me ve las vendas y la muleta? No. ¿No se da cuenta que estoy mirando por la ventana el hermoso jardín de mi casa? Ay, puedo ver. No, no, no mezclemos. Lo laboral con lo personal de un lado. Yo también veo el jardín desde mi ventana. ¿Pero usted no vive en un departamento? Sí. ¿Entonces? Pero enfrente hay un jardín maternal. Ah, bueno. ¿Pero qué le pasó con el camión? ¿Qué camión? Nada. Ah, es que quise hacer un experimento. ¿Cuál? Quise ver qué se sentía ser ciego en la ciudad. Entonces salí a caminar con lentes negros y con los ojos cerrados. ¿Pero llevaba bastón usted? No. Ese fue el problema. Cuando llegué a la plaza me quedé esperando que alguien me ayudara a cruzar, pero no vino nadie. Claro, hombre. Sin el bastón no lo iban a reconocer. Exacto. Entonces me quedé escuchando que no viniera nadie y crucé. ¿Y entonces? Y se ve que no escuché bien. ¿Y cómo vio la patente? Una vez que me atropelló abrí los ojos. Pude ver cómo el camión se alejaba y llegué a ver la patente. ¿Y después? Y después me desmayé y aparecí en el hospital. Uh-huh. ¿Y ahora qué hago? Yo le voy a recomendar reposo. Ay, bueno, muchas gracias. No, de nada, Alberto. Cuando me dieron este cuore, creo, Dios estaba de apolillo, porque me tocó un cuore poligrillo, y es por su culpa que me verdugueo. No me sirve siquiera como un pucho. Donde hay llanto, él juega de pañuelo, se regala de gil para el consuelo. Un acheno me enloco y lo serrucho. Tener un cuore así de qué me vale, se me sale, del pecho se me sale. Y si lo mandan pa' un laburo de cuarta, qué bagallo, ligué la repartija. Con este cuore así era una fija, la llaga con el piojo se me ensarta. Tener un cuore así, ¿de qué me vale? Se me sale, del pecho se me sale. Y si lo mandan pa' un laburo de cuarta, qué bagallo, ligue en la repartija. Con este cuore así era una fija, la llaga con el piojo se me ensarta. Ellos habrían alcanzado el éxito, pero el destino no les dio cinco pa'l peso. La verdadera historia de los que no llegaron. Thank you. recorría el año entero. Se llamaba Soledad Costaleta. Era corredora profesional, aunque en 1889 no podía vivir de la disciplina que practicaba. Así que había decidido poner una pequeña empresa de mensajería. Su idea era que mientras llevaba los mensajes estaría entrenando, con lo cual mataría dos pájaros de un tiro. De hecho, no sabía disparar y la única vez que había matado fue un chancho para hacer morcilla. Le encantaba la morcilla, de ahí proviene el dicho, la morcilla mata el alma de los chanchos. Una vez abierta la oficina de mensajería, empezó con un buen caudal de trabajo, aunque muchas veces las distancias eran realmente largas. Un día le tocó ir de Corrientes y Avenida de Mayo hasta Bocinga y La Merced en Ensenada. Luego de entregar el recado, se empezó a desestabilizar. Pero fue una tragedia con suerte, porque justo por ahí pasaba Tilio González, cantor de orquesta muy reconocido, quien al principio la confundió con un mendigo dándole una patada en la cabeza, pero luego de escuchar su historia decidió darle una mano, dándole trabajo como utilera en la orquesta. O sea, que ella sería la encargada de armar el escenario íntegramente. Esa noche tocaba la orquesta, y el armado del escenario fue más rápido que nunca, tanto que Soledad tuvo tiempo para experimentar con la iluminación y con el telón. Las luces variaban su intensidad durante todo el show de manera aleatoria, el telón estaba fijo delante del cantante intentando generar expectativa, y a la vez desviar la atención de la gente hacia otros puntos, reflexionando visualmente sobre la belleza. No tuvo éxito. La orquesta fue abucheada durante toda la noche. Ella decidió volver a su antiguo trabajo. Salió corriendo, pero en la esquina un tropel de zainos colorados que escapaba de un enjambre de abejas la atropelló. Caída en el piso, el enjambre de abejas se encargó de darle la estocada final en su camino a la muerte. Una historia que nos deja una moraleja, ¿no? Sí. ¿Cuál decís vos? No sé, cada uno la interpretará a su propia moraleja, pero seguro que una moraleja deja. Sí. Bueno, la cuestión de poder adaptar el trabajo que uno hace a lo que a uno le gusta hacer, digamos, que muchas veces en esta sociedad está muy dividido. Eso me parece una moraleja, ¿no? Sí. Después, para nada dulce. Igual, yo digo por las abejas. ¿No hay qué? Se me ocurrió miel cuando aparecieron las abejas. Sí, pero la mataron a la pobre. Sí. Bueno, después la cuestión vanguardista que tenía, ¿no? Esa cuestión de el telón delante del cantante, de la iluminación aleatoria. Pero claro, estamos hablando del siglo XIX, fin del siglo XIX. Sí. Evidentemente no. Las mentes no estaban abiertas como para eso. Hoy nos parece común algún tipo de puesta en escena de ese estilo, ¿no? Sí. Pero bueno, fue una vanguardista en lo que es la escena del tango. ¿Hay algún registro? No hay nada. O sea, siempre decimos lo mismo, ¿no? Porque no. Sí, no, en este caso, o sea, hay un registro escrito, una crónica en el diario. Uh-huh. Que de ahí sacamos la información. Pero claro, no hay una grabación en YouTube, porque evidentemente en el 89 no se filmaba nada porque no existía con qué filmar. Bueno, es triste, ¿no? Triste, triste. Pero es increíble la cantidad de historias que aparecen. Bueno, y como siempre decimos, vamos a escuchar un tango que en este caso no tiene. Bueno, tiene algo que ver. De una manera metafórica, digamos. Así que ya volvemos con más sobre el pucho. Nada vale la pena comerse el garrón, ni propio ni ajeno, nada. ¿Qué es lo que va a moverte de tu realidad? Algunos te dicen, vas a tener que parar. Turista de la locura, lleno de ansiedad postrera, cuando la jaula estuvo abierta, no te atreviste a volar. Un martillazo en los huevos, ¡ay, qué dolor! Nada vale la pena comerse el garrón. En ese mismo rincón, tu lado oscuro tembló, suena el timbre, siempre atendés. Es tu querida muerte que llamas otra vez, que se te acaba el camino. Levántate hasta mañana y disfruta de ese rato, que si no te piso un bondi por ahí te da un infarto, te dan un palo en el mate por robar o molestar. Aprovecha desde ahora que se te corta la piola, y eso sí que es un garrón. Nada vale la pena comerse el garrón, ni propio ni ajeno, nada. Mensajes, mensajetes que sigan por internet. Nos llamó María, que le dedica a su tía un tango alegre para terminar el día. ¡Ay, qué plato, María! María, como el tango, María. Exactamente. También nos llamó Norberto de la ferretería. Le dedica un tema a Claudia de la heladería. Ay, eso sí que es. ¿Sabes lo que pasó, Diego? La semana pasada empezaron todos los oyentes a mandar mensajes en versito y se ve que fue un furor, y ahora todos mandan mensajes en versito. Mirá. Es increíble. Es increíble cómo se escucha Radio Nau. Qué también. Bueno, esto de entre comerciantes, ¿no? Que se vinculen. Sí, porque siempre si no están ahí mirándose y se ven todos los días. Es claro. Bueno que sean amigos. No, aparte esto de ser una propaganda. Nos están llamando para decir, bueno, la heladería, la ferretería. Bueno, ahora la gente va a ir a la ferretería y a la heladería. No, sí, vamos a decir el nombre. Pero no saben cuál es. No importa, pero ya te quieren hacer propaganda. Vos te diste cuenta cómo es esto. Los mensajes son tienen ese ¿cómo se dice? Ese doble sentido. La verdad que no sé quién va a ir a una ferretería a las 10 y media de la noche, porque están todas cerradas. Pero si tú dices que tiene ese sentido... Bueno, llamó Seba, sí. Que perdió su perro en la plaza. Cree que era fucsia, dice. Hoy con orejas grandes, que lo vio volar, que se fue y que responde al nombre de Wow. Claro, yo pienso que el que está volado es él, ¿no? Claro, que yo también pienso, bueno, capaz que lo perdió. Un perro fucsia nunca vi, yo no he visto nunca. Bueno, se podría llegar a pintar un perro y hacerlo fucsia, ¿no? Oh, capaz que bueno, no sé, habrá consumido estupefaciente. Sí, te quería preguntar si puedo agarrar una de las masitas del congelador. ¿Sabes que no hay? ¿Cómo no hay? No, llegué hoy y me las comí todas. Ah, bueno, está bien. ¿Puedo tomar champán? Traje coso, unos bizcochitos de grasa. Ah, bueno, si querés comer, hacete unos mates. Bueno, no hay... ¿Querés hacer unos mates? Hacer unos mates. ¿No hay champán? No, hoy tampoco. ¿Te lo tomaste todo también? Sí, vine con sed hoy. Y con hambre, ¿y te comiste las masitas? Sí, sí, la verdad que sí. Disculpame, Orlando. No, no hay problema. No te pongas mal, ¿eh? No me pongo mal. ¿Crees que tomemos unos mates? ¿Crees que hagamos otra cosa? No sé. Pero mate tomo todos los días. Para mí es muy importante tomar champagne, bueno, y comer Orlando, masitas finas. Te prometo, te lo reprometo, que la próxima semana te traigo algo de Australia. Te voy a traer un camarón australiano. No sé qué es eso. No, o sea, tú tenés que probar. Bueno. Son, es un, como un, los camarones de acá, pero son de Australia. Estos son más grandes Y sí, tienen otro gusto. Porque son de Australia. Qué majo. Sí, sí. Bueno, llamó Andrés y dice que no se siente muy, muy bien. Que no se puede vivir del amor. Gusta mal este chico. Volvé flaca, dice. Ay, pero me hace acordar el tema ese rondando tu esquina, ¿no? Que sonó como primer tema de Sobre el Pucho hoy. Ah, mira. Sí, a mí también me hizo acordar. Exactamente. Anda romántico, Andrés. Muy bien, me alegro por Andrés y por todos los románticos. O mal, capaz que anda mal, Andrés. Sí, quizás anda mal. Sí, sí. Esto es un bache. Sí. Sí. Muchachos, ¿puede presentar el tema que viene? Sí, por supuesto, bueno, porque. Bueno. Pero ustedes querían hablar algo. Sí, no, en realidad vamos a escuchar un tema que no es un tango, que es una música de un tal Hernán Gamboa, que toca el 4 venezolano. El jugador de Vélez, Gamboa. No tengo idea de fútbol. Sí, yo me acuerdo del jugador de Vélez, Gamboa. Y, muy claro la tenía. Claro, y dado que ganó Chávez las elecciones, sí, aunque para la nata no ganó, casi no, que no gana para la nata, pero bueno, al final sí ganó. Dije, ¿por qué, bueno, ¿por qué es esto? No, la verdad que estoy desinformado. No, estimo que esto ya lo hicieron en muchos programas. Hoy, por ejemplo, la Botica de Satán justo se olvidó. Iban a traer este heavy metal venezolano, pero se olvidaron. Ah, así que nosotros, como no hay tango venezolano, por lo menos no llegamos a encontrarlo, que debe haber. Decidí traer un tema de Hernán Gamboa que toca con Jaime Torres, que es un charanguista argentino. Así que. Charanguista. Sí, no sé cómo sí se dice charanguista. No, sabe lo me que sonaba es Diego, rara la palabra, pero bueno. Sí, es uno que toca el arpa. No, Orlando, toca el charango, si no sería arpista. Ah, es que nosotros no tenemos en España, el no tenemos. El cosito ese que parece una guitarrita. Claro. Ese, decís vos. Parece una guitarrita y el 4 venezolano también parece una guitarrita. Son dos que parecen una guitarrita y se juntan a tocar juntos. Claro. Mira. Qué interesante. Es muy interesante, sí. Así que vamos a escuchar ese tema y después volvemos. Dale. A ver si nos inspiramos un poco más. Bueno. Hasta luego. Thank you. ¿Fiesta o compromiso? Las dos. Le Tercer Mon Radio, todos los jueves de 20 a 22 en Radio Nauta. Bueno, mi nombre es Luz, yo soy muy asidua al espacio porque tengo un nene también que va al taller de circo. También participo en algunos encuentros, paso cada tanto a comer y la verdad es un lugar por donde pasa mucha gente, está muy referenciado en el barrio, hay espectáculos los fines de semana, hay mucho laburo, hay talleres, hay un local de comidas, hay una pizzería, hay una herrería, hay mucha gente que está tratando de poder mantener un laburo digno. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Nos escuchamos en Radio Nauta 106.3. FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Para dejarnos un mensaje, puedes hacerlo en nuestro Facebook, Sobre el Pucho. O si no, puedes mandarnos un email a sobreelpucho@hotmail. Disculpen, pero ¿qué están haciendo arriba? Pues que nada, no estamos... Espera, digo que... ¿Me parece a mí o están jugando a los dados? No. ¿Por qué lo decís? Por el sonido que escucho. No, este sonido no. Es que yo estoy tragando los bizcochitos y trago sí. Con ese ruido extraño. Sí. No, la verdad que no sé qué decir. No, yo no escucho nada igual, Claro, no, porque se escuchaba recién cuando volvimos de la tanda. No pasa nada, Pablo, no. Bueno, ¿qué les iba a decir? ¿Dónde está Rulo, saben? Porque me dijeron que lo había mandado a cubrir lo de los canguros, pero no apareció. Tiene que estar ahí, en la granjita. Bueno, Rulo, si nos estás escuchando, que abajo se escucha también la radio, vení por favor, que te estamos esperando. Bueno, pero ahora estamos en nuestra sección que no tiene separador, que se llama Al mundo le falta un tornillo y le va a seguir faltando, con la psicoanalista Eva Cristóbal, más conocida para el entorno familiar como Ivonne y para mí como mamá. ¿Cómo estás, mamá? ¿Cómo está, Pablo? Bien. Es una... no. Sí, estoy bien. ¿Vos? ¿Cómo? No, me perdí. No importa, pasaron muchas cosas en mi cabeza. No vale la pena. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Aquí estamos una vez más para saber por qué te falta un tornillo al mundo. Bueno. Y para corroborar una vez más que nadie lo va a encontrar. Claro. Bien. ¿Vos decís que nadie lo va a encontrar? No creo. Está bien. Con esa cuota de optimismo es que arrancamos esta sección, entonces. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bien, a ver, te voy a decir el tema. Primero quiero hacerles una pregunta a ustedes. Sí. A veces uno se imagina cosas y las da por naturales. Es decir, piensa que los demás se imaginan igual. Yo les hago a ustedes una pregunta. ¿Cómo se imaginan el tiempo histórico? ¿Cómo sitúan las fechas en la cabeza de ustedes? Y yo estoy muy influenciado por la línea de tiempo de la secundaria y por esa imagen gráfica. Después uno fue leyendo la cuestión de la historia social, pensada desde otro lado, no tan así de fechas, pero ubico esa historia social y esos acontecimientos que marcan en una cierta línea de tiempo, ¿sí? Vos... Yo por las películas. Está bien. Bueno, claro, yo tengo una mezcla de línea de tiempo que no la aprendí en el colegio porque en mi época no había línea del tiempo. ¿Ah, no? No. ¿Qué había? No, eran las fechas nomás. Ah, sí. Pero en mi cabeza se representó una línea de tiempo que va de derecha a izquierda. Desde el año 0 a 1900. ¿De derecha a izquierda va? Sí. Por eso te digo, es como cada uno se lo imagina. De derecha a izquierda y en el 1900 dobla para arriba. Ah, mirá vos. Bueno, es algo bueno. Nos pueden, a ver, que los oyentes nos dejen en el Facebook, que es sobre el pucho, cómo se les representa el tiempo a ustedes. Bien. Vos, bueno, pará, ¿sí? Y Juan, vos. A mí con las películas. ¿Cómo con las películas? Sí, sí. Yo te digo 1980 y qué se te viene a la cabeza, una película de 80. Y no, rock and roll se me viene ahí, ponele. Uh-huh. Ahí se me viene el sumo, ponele. Mirá vos. Sí, sí, vecino 80, sumo, Soda Stereo. Claro, eso más que representación, claro. Es asociación. Alfonsín, sí. Claro. Claro. Bien, bueno, sigamos adelante entonces. Bueno, esto era un poco para traer el tema, para introducir el tema de hoy, que tiene que ver con la historia del psicoanálisis, cómo empieza el psicoanálisis. Ajá. Porque yo iba a traer otros temas, pero digo, por ahí, para poder hablar de otros temas como el chiste, los sueños y demás, primero hay que saber cómo se origina el psicoanálisis en la cabeza de un señor llamado Freud. Y casualmente es en la segunda mitad del siglo XIX, que vos hoy hablaste del siglo XIX. Hoy justamente contamos la historia que ocurrió en la última década. Bueno, Freud también era adelantado de su época, ¿no? Llega a inventar el psicoanálisis. A ver, a mí me gustaría, estamos en el año 1856, justo sí. En la mitad del siglo XIX, ahí nace Freud. ¿Cómo está el mundo? En ese momento está la revolución industrial. Sí. Con distintos matices en distintos países europeos, pero había en general mucho optimismo y progreso, ¿no? En el sentido industrial. Y digo con distintas matices en distintos países porque voy a tomar básicamente dos. Una es la Viena de Freud, ¿sí? Donde había muchas manifestaciones artísticas, y otra es la Inglaterra de la Reina Victoria. Fíjense que es simultáneo esto y sin embargo tan distinto, porque la moral victoriana se caracterizó por una gran represión, ¿sí? Y al mismo tiempo un gran desarrollo de la industria. Bien. Entonces tenemos por un lado una Viena, la Viena de los valses, del vino y rosas, sí. Y por otro lado Inglaterra con la Reina Victoria y el puritanismo, ¿no? El protestantismo de Lutero, básicamente. Hay quienes dicen, en general se sostiene que el capitalismo se desarrolla justamente con el apoyo ideológico de Lutero. Ah, mirá. Del protestantismo. ¿Por qué? Porque había una especie de hipervaloración del trabajo, el sacrificio, etc. Entonces, estamos en Viena, que es donde nace Freud. Había muchos judíos, muchísimos judíos. Había otros en esa época, Nietzsche, por ejemplo. Lu Andrea Salomé, que era una princesa que además fue psicoanalista, Rilke, un poeta vienés, austríaco, Mahler, Gustav Mahler, que los músicos saben algo de él, y Lenin y Trotsky, que estaban exiliados. O sea, era un hervidero bastante importante. Sí. Sin embargo, Freud no participaba de esta movida. La conocía, la observaba y por supuesto que estaba embebido de todas las cosas que circulaban en la época, pero él se referenciaba en Inglaterra y lo padecía, porque Freud, aunque les parezca mentira, que es el que introduce el tema de la sexualidad, digamos, con mucho escándalo en esta sociedad pacata vienesa, porque además de ser, estaba la movida artística, pero por otro lado, tanto en el ámbito académico o en el ámbito familiar, eran muy pacatos moralmente hablando, ¿no? Es decir, ajá. Una pregunta, ¿qué es referenciarse? Tomar referencia de. O sea, estaba Freud muy pendiente de Inglaterra. Ah, bien. En ese sentido. Y padecía este moralismo exacerbado. Freud tuvo una novia que la vio en 4 años 6 veces. y es con la que se casó y vivió toda su vida. Está bien. O sea, él era muy reprimido. Sí. Era muy reprimido. Bien. Por otro lado, ¿en 6 años vio 4 veces? ¿Eh? No, en 1 año la vio 6 veces. No, en 4 años 6 veces. Ah, en 4 años. Ah. Y le escribió 900 cartas de amor. Era que... Está o bien, sea, bien. Alimentaba su pasión en la distancia, sí. ¿No? Era... Claro. Pero bueno, él padecía todo eso y todo eso le llevó después a entender un montón de cuestiones, ¿no? Claro. Fíjense, Inglaterra, que era más moralista, si se quiere, que Austria en ese momento. Sin embargo, la prostitución en Inglaterra era muchísimo más importante que en Austria. Había muchísima prostitución, muchísimos burdeles. Es decir, es esto que genera el exceso de represión, la doble moral. Claro. ¿Mm? La doble moral, la doble vida. Por otro lado, un dato interesante es que los primeros preservativos son de esa época, ¿no? De la época de la reina Victoria. Yo tengo entendido otra cosa, pero bueno. Dale, ¿qué? No, que son como de Egipto y se hacían con tripa de pescado, pero bueno. Ah, puede ser que hubiera, no, los de látex, estoy hablando de los de látex. Aparte sí, había exportación en ese momento. Estaban exportando de Egipto. No, no, puede ser lo de... No, no, pero de látex, hablo de me olvidé de hacer la precisión. Está bien, sí, sí. Perfecto. Sí. Bien, bueno. Mirá cómo será de reprimido Freud, que tampoco usaba preservativo. Cuando decide no tener más hijos, tiene un larguísimo periodo de abstinencia, ya a los 40 y pico. Mirá vos. No, era bastante... Él era... Era neurótico, lindo. ¿Qué? Sí, no, ¿qué inclinación religiosa tenía? Eso te iba a preguntar. No era creyente. Ah, no era creyente. No, pero era, venía... de origen judío su familia. De origen judío. Pero él no fue creyente. No fue practicante, digamos. No, para nada. Bien. Bien. Bueno, estábamos entonces contrastando estos dos mundos. Una Austria mucho más musical y una Inglaterra muy austera. La valoración del trabajo. ¿Qué? No, porque utilizaste musical como sinónimo de. No te digo de promiscuo, pero algo así. No, porque no había promiscuidad en Viena. No, está bien, vos hablaste que en la sociedad no. Pero lo pacato de Inglaterra versus lo musical me sonó. O sea, había un gran movimiento, me parece, de ideas, ¿no? De ideas, pero además mucha música, muchísima música. Era musical en serio. Ah, está bien, no había entendido. Era musical en serio. Bien. Entonces, contrastando estos dos mundos, en Inglaterra es cuando lo persiguen a Oscar Wilde, lo meten preso por sodomía. 2 años se comió en la cárcel. Gran escritor que recomendamos. Bien. Yo recomiendo El retrato de Dorian Gray. Y Ana Karenina, que lo escribe Tolstoy, también en algún punto refleja esta moral, porque ella es infiel, pero después por su infidelidad se suicida. Se tira la vía del tren, entonces. Mira. Porque no podía tener un final feliz. Claro. Si habías hecho algo mal, tenías que morir. Bien. Lacan dice que, digamos, que el psicoanálisis no hubiera existido si no hubiera existido la reina Victoria. Porque es justamente en contra de todas de los síntomas que produce este exceso de represión que él desarrolla toda su teoría del psicoanálisis. Él incluye la sexualidad como tema como tema, y que abarca a todos los seres humanos y a los niños en particular. Eso fue un escándalo en su momento. Hablar de sexualidad en los niños era como el sumum de la bajeza para lo que era en ese momento el pensamiento en general, ¿no? Entonces, como ven, está ligado el nacimiento del psicoanálisis al puritanismo, porque se producían muchos síntomas, muchísimos síntomas. ¿Y quién es que viene, digamos, un poco a poner en cuestión toda esta represión? La histérica. Freud empieza trabajando con la histeria, que en ese momento se la asociaba de alguna forma la sexualidad, porque ¿saben de dónde viene la palabra histeria? Sí, pero explícalo vos, que vas a saberlo decir mejor. No sé mucho mejor que vos. Y creo que es histeris o histerión, es el útero. Claro. Entonces, en aquella época se suponía que curaban a las mujeres tocándole el útero, digamos. Era la cura de... Masturbándolas, digamos. ¿Cómo? Masturbándolas. No necesariamente, ¿eh? No creo que no eran solo eso, ¿no? Oh. Yo tenía entendido que sí, pero bueno. Bien, entonces, ¿la histérica qué produce? Produce una interpelación a lo que eran las cosas conocidas. Ella era distinta, era rara, tenía parálisis que no tenían base orgánica. Por ejemplo, qué sé yo, en general, sí, no podía caminar, por ejemplo. No podía caminar, no podía ver, no podía hablar, no podía tragar. Y no había base orgánica para esos padecimientos. Sí. Entonces ahí es donde... empieza a manifestarse por otro lado. Que es... Exacto. ¿Y qué es lo que sucede? Freud empieza trabajando con la hipnosis. Ajá. Con la hipnosis. Con un tal Breuer en Viena, en Austria. Pero se da cuenta que eso no funciona. Y empieza a funcionar cuando él, por esas cosas que no es casualidad, pero bueno, cuando una paciente empieza a hablar de lo que le pasa, una famosa paciente llamada Ana O, empieza a hablar, los síntomas empiezan a desaparecer. Y la misma paciente le llama talking cure, sería la cura por conversar. De ahí viene Mira. El tema de cómo la palabra puede tener efectos en síntomas que parecían exclusivamente físicos, ¿no? Sí. Bien. Y a ver, pregunten un poco si quieren. No, acá quería agregar que Wikipedia está conmigo con ¿sí? cómo se curaba la histeria, pero bueno, sí. Importa. Es Wikipedia. Puede fallar. Sigamos. Toda la represión que había ahí, ¿no? Todo es... Muchísima sí. represión, muchísima. La sexualidad ¿qué? Estaba... Primero estaba mucho más reservada a los hombres. La mujer, hablar de sexualidad también. Desconocía de las parálisis o de estas enfermedades por falta de expresión oral, ¿no? Uh-huh. Bueno. Entonces, bueno, Freud empieza con las histéricas por un lado y al escuchar hablar a los pacientes, empieza a notar también que hay tres o cuatro cosas que son cosas que en general la ciencia no tenía en cuenta, que eran los sueños. Si bien había trabajo sobre los sueños, pero no desde un punto de vista de la utilización terapéutica de los sueños. Los fallidos, o sea, cuando vos querés decir una cosa y te sale otra. Y el chiste. El chiste, los sueños y los fallidos son como tres cosas que no le dan mucha bolilla desde el punto de vista de la cura ni de lo médico ni de un uso terapéutico. Sin embargo, Freud trabaja sobre estas lo que se llaman estos tres desechos de la cultura y encuentra ciertos mecanismos de formación de sueños, de chistes y lo que en realidad él dice que el fallido es un acto que no es fallido, justamente está cumplido. Es el inconsciente que cumple algo que a la conciencia parece como fallido, digamos. Sí. Después voy a traer, hoy no traje ejemplos, pero después vamos a trabajar estas cosas, pero más con ejemplos, ¿no? Los políticos tienen mucho. Tienen muchísimo fallido, muchísimo. Y en realidad están expresando algo que quieren ocultar. ¿Ves? Ahí está. Duhalde tuvo uno. ¿Sí? Muy grosso. Bueno, el Patilludo también. Sí, sí. Uno del Patilludo creo que me acuerdo, algo de industrializar o terminar con la industria, algo así. Y el otro con la plata, dijo algo de la plata. Ese no me acuerdo. La no sé qué era, pero dijo plata en vez de no sé qué tenía que decir. Está bien. Falladísimo. Volviendo un poquito a las histéricas, lo que descubre Freud, o cree descubrir al principio, porque todas las histéricas planteaban que habían sido seducidas en su niñez o en su pubertad, en su adolescencia. Entonces él, su primer teoría es sobre un trauma sexual. Después con el tiempo se da cuenta que en realidad no es tanto que hubo realmente un trauma o un acto de seducción por parte de un adulto, sino que son sus propias fantasías reprimidas que jugaban este rol. Es decir, no había habido un acto de seducción, pero por ahí ella había fantaseado cuando chica, se reprime al mismo tiempo, porque bueno, las normas sociales hacen que tengan que reprimir, sí, ese tipo de cosas, y eso funcionaba como trauma, ¿no? O sea, daba vuelta lo que fue una fantasía de ella o él, lo daba vuelta diciendo que lo habían o la habían seducido. Exacto. Perfecto. A ver, ¿qué otra cosa querías contarles hoy? Con respecto a... Sí. Voy a tirar la pregunta polémica. Dale, sí. Bienvenida. ¿Por qué la histeria está tan relacionada a lo femenino, a la mujer, vamos a decirlo así, o a lo femenino, no sé cómo decirlo, disculpen mi ignorancia, y no a lo masculino? Bien, digamos, son un poco polos en sentido de extremo. Está ligado a lo femenino más que a la mujer. Bien, porque sí, está también ligado a lo femenino del hombre. Hay hombres histéricos. Sí. Hay hombres histéricos. Bueno, ¿y por qué está ligado a lo femenino? Está ligado a lo femenino o sea, culturalmente y estructuralmente, la mujer es, digamos, un poco la que representa, la que, si querés, por decirlo de alguna manera, tiene en la sexualidad un rol asociado a la maternidad también, lo cual le genera cierta disociación. Una de las cosas de la histeria tiene que ver con la disociación. Ajá. La seducción. Son cuestiones que son bastante culturales, si te pones a pensar. Yo no sé, realmente no conozco qué sucede en tribus donde la cultura está en otro estadio, ¿no? Claro. Eso habría que verlo. Y la neurosis obsesiva está más ligada al hombre, porque es el hombre el que trabaja, el que tiene que tener, en una sociedad muy, muy estructurada, ¿no? No sé si respondo totalmente a tu inquietud. No, pero no importa, está bien. Está bien, busquémosle otra. ¿Eh? Vamos de a poco. Vamos de a poco, bien. ¿Podemos tomar un ejemplo de histeria, por ejemplo? ¿En qué sentido? ¿Una descripción? Una descripción. Porque así, la bajar, histeria, claro, lo que es la histeria realmente. La histeria la podemos ver desde dos perspectivas. Una de cómo aparece, y otra de lo que es la estructura histérica. Pues yo te decía, en general la histérica es muy seductora, muy plástica, muy demostrativa, pero al momento de concretar suele retraerse. Sí. Eso usted lo conoce. Sí. No, sí. Yo no sé vos. ¿No? Bueno, y estructuralmente tiene que ver con una gran represión, y aspectos disociados. Es decir, pueden, que por ejemplo, cuando yo te digo disociación, hay una cosa que es clásica. ¿Cómo llegué hasta aquí? Y está en la puerta del hotel de alojamiento. Y ella no tiene nada que ver con eso. Claro. Sí, sí, sí. Pero no es que haya mala fe o mala intención. Ella misma se disocia en esos momentos. Bien. A ver, ¿qué otro aspecto de la histeria? ¿Ustedes qué ven, qué observan o qué les puede llamar la atención? Dale, habla ahora. No, ¿tiraste la piedra? No, quería saber más ejemplos, no, para bajar, ¿no? Todo lo que es en realidad estaba bien, pensaba cómo era esta cuestión de la histeria porque desconozco, entonces está bien. Como y la, más la a, histeria más. Masculina y la histeria masculina es lo mismo, está muy vinculada con el exhibicionismo, otra cosa que no dije. Ajá. ¿Mm? Con el exhibicionismo también, con esta actitud disociada de decir que quieres una cosa y hacer otra. Está bien, no estaba tan, con mi pensamiento tan errado, entonces venía por ahí. Pensé que se relacionaba con, no sé, con otras cosas. No. Está bien con eso. Digamos, después uno puede teorizar sobre ciertos aspectos bastante más complejos que no me siento muy en condiciones de bajarlos. Liliana Felipe en un tema dice: las histéricas somos los máximos. Ah, porque es loca Liliana Felipe. Sí, a mí me encanta Liliana Felipe. Nada, no, sí. Así que bueno, no sé. Y ella, porque es una forma de asumir algo, sí. que obviamente. Bueno, ella es, digamos, seductora, es histriónica. Sí. Después, que te guste o no es otra cuestión, pero es así, ¿no? Bueno, ¿y qué más con respecto a la historia del psicoanálisis? Y la historia del psicoanálisis, bueno, podemos agregar toda esta primera etapa del psicoanálisis en relación a Freud, toda la reacción que produce. En realidad hay una anécdota interesante, porque el psicoanálisis después de Freud destruye bastante todo lo que tuvo de revolucionario el psicoanálisis. Ajá. El que lo retoma es Lacan, que plantea una vuelta a Freud. Pero Freud, cuando va a Estados Unidos, lo invitan de la, creo que de la universidad de, no digo porque no recuerdo ahora, Connecticut. No sé, no. Cuando va a Estados Unidos, lo invitan a dar conferencias, él dice: vengo a traerles la peste. Ajá. Y se equivocó, porque en realidad los norteamericanos tuvieron la habilidad de transformar esa peste en una cosa distinta. Le sacaron la parte más revolucionaria y se quedaron con la parte adaptativa, la parte acomodaticia, digamos. Que es lo que se desarrolló en Estados Unidos como la psicología del yo. O sea, toman una parte de la teoría de Freud, sí. y la desarrollan más, ¿no? Más vinculada a la conciencia, más vinculada al esfuerzo, al voluntarismo, etcétera, etcétera. Bastante protestante también, ¿no? Sí, exacto. Y una de las que traiciona a Freud, ¿quién es? La hija. La hija. Maldita perra. La hija. Anita Freud. ¿Cómo la traiciona? La traiciona, es una forma de decir, porque justamente es la que desvitaliza el psicoanálisis y lo toma más por el lado de lo que se llaman las defensas, ¿no? Y el yo, o sea, lo inconsciente, que era en realidad lo más innovador de Freud, es eso, ¿no? Sí. Es el funcionamiento del inconsciente, es decir, que hay algo que determina nuestra conducta que no necesariamente pasa por la conciencia. Eso en Estados Unidos no es posible. Claro. Entonces, bueno. ¿Y Lacan por qué dice lo de la reina, no? Porque a partir de ahí empieza a hacer. Claro, porque lo dice medio en broma, ¿no? Pero yo creo que tiene un fundamento. Justamente, si no. Uno puede preguntarse, bueno, ¿y si no hubiera existido tanta represión, hubiera existido el psicoanálisis? ¿Qué sé yo? Eso no sabés. Pero justamente porque claro, la represión produce síntomas. Claro, pero él, viste que él, por lo que yo vi una entrevista, decía que lo relaciona todo con la madre, ¿no? Uno es la madre y el hijo, para él el psicoanálisis se basa a partir de la madre. ¿Para Lacan? Sí. A ver. Sí, es como que yo relacioné lo que vos dijiste con la reina como madre. Ah, y Freud como hijo, Freud, está bien. No, como a partir de eso que haya tomado empezar a hacer su análisis sobre la madre, sobre el, No. Volver a la fuente, ¿no? Desde la fuente. No, es cierto lo que vos decís en cuanto a que Lacan hay una... En realidad todo el mundo le da mucha bolilla a la madre. Sí. Es así. Porque es el primer ser que está al lado de un nuevo ser, digamos, ¿no? Puede ser madre o sustituto. A veces el padre cumple una función materna si la madre no está. Sí. Digo, si no está realmente, ¿no? De la madre muere o la madre por algún motivo no está. Los primeros vínculos son lo determinante, ¿no? Los primeros vínculos de la historia, de cómo se vaya constituyendo o no una persona. Pero esto del origen del psicoanálisis en relación al puritanismo tiene que ver con la represión y con el exceso de represión que había, que producía síntomas y restricciones, porque mismo Freud padeció eso, y tuvo un fallido. ¿Qué dijiste? Freud, en vez de Freud. Pero Freud, ¿qué quise decir? No sé, lo ves en mi análisis. Y Lacan vuelve a Freud, porque retoma justamente las cosas más, los lineamientos más revolucionarios de Freud y los retrabaja, digamos, ¿no? Y él, es cierto, seguramente vos has escuchado esto, él habla de una época que se llama el narcisismo entre la madre y el hijo, que cuando recién nacido, digamos. Sí. Bueno, y cómo de alguna manera es el padre el que tiene que venir a cortar ese lazo, ¿no? Bueno, esa es la historia del Edipo, digamos. Bien, bueno, ¿les parece que vayamos a escuchar una canción? Bueno, que no tenga nada que ver con esto. No, en este caso se llama La Histeriquita. Ah, mirá. Así que sí tiene que ver, es el cuarteto Ricacosa, que es un cuarteto de guitarras con cantantes de la hermana República del Uruguay. Nos vemos después del tema. Ay, ay, ay. Che, y si lo dejas en el vibrador mejor, se acuerda que se enfría la jugada justo a la 1 de la mañana, ¿no? ¿Está mal? Cuando llegas y cerquita me besas de la boca, loquito quedo. Histeriquita, dale cabida a un encuentro de verdad. Si a tu pareja ni la nombras en nuestros largos coloquios, histeriquita, ya lo engañas con lo que pensando estás. Histeriquítame el frío mientras yo te quito el abrigo, bailando un tango borracho de adrenalina no más. Histeriquita, me enfrío cuando dentro de tu abrigo se empieza a sentir vibrar mensajes del titular. Sí, tu mamá. A las 2 de la mañana. Cuando la luna está llena le pido consejos para contigo. Se hace la honesta y ni me contesta. Pegó la vuelta a las casas vencido, pero un amigo experto en chacalismo me aconsejó hacerte un tango. Cantáselo a los ojos jugándote esa prisa y así la histeriquita tendrá un desliz con vos. Histeriquítame el frío mientras yo te quito el abrigo, bailando un tango borracho de adrenalina no más. Histeriquita, me enfrío cuando sale de tu abrigo tan cursi que usar pa' cuando te llama el titular. El ritmo de la tierra, se siente en Folclore Vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas por Radionauta. Por Radionauta. FM 106.3. Nacionales. Nacionales. El mundo. El mundo. Cultura. Cultura. Deportes. Deportes. Fotoreportaje. Audios. Audio. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. FM 106.3. Radionautafm@gmail.com. Sobre el pucho. Pensaste que no llegaba, ¿eh? Un tango, una cometa y un buen vino nunca falla en el amor. Mora León, tinta rosa en el brillo de ayer, la emoción de felice matone sopra il vicolo mio. Bueno, estamos de nuevo, como el miércoles pasado, con Marcelo. ¿Cómo estás, Marcelo, tanto tiempo? Ma cómo estás, querido? Bene, bene, tutto bene. Bene, tutto bene. ¿Le gustó el tema de la esteriquita? Ma sí, me gusta el cuarteto de Rega Cosa. Ah, me alegro. Una cosa que me piace molto. Rica cosa, como lo que supongo nos va a cocinar hoy. Hoy tengo una sorpresa. Una sorpresa, qué bueno, me encantan las sorpresas. Tengo una sorpresata, como decimos nosotros. Una sorpresata. Lo que vamos a hacer por supuesto, el rehogamiento de la verdura, ¿no? Todo lo que es la verdura, vamos a tener una papa. Traje una papa. Unas papas. Sí, porque la traje ahora, la voy a hacer ahora. Yo me pasé por la. En realidad todo tiene que ver con la granja, ¿no? Y se me ocurrió una idea, cuando se por la granja, se me ocurrió una idea genial para hacer hoy acá en el programa. Así que lo que vamos a hacer es, primero vamos a poner una papa al horno. Una papa al horno, bueno. Así que vamos a ir cortando la papa. Eso es, sí. Mientras tanto. ¿Cómo la cortamos? La vamos a cortar así en formas circulares. En formas circulares. En juliana. Juliana no es. Española. Pasa que no me sale decir española, ¿viste? Yo con los españoles. Sí, Marcelo, soy el señor Orlando. ¿Cómo que no te sale de allí española? Digamos, ¿cómo está todo bien, querido? Pero, ¿viste? No, a mí, italiana, nosotros la cortamos, la empezamos a cortar así, después ustedes le llaman española. Nosotros le llamamos española y si no es juliana, pero es como a lo largo, ¿no? Claro, a lo ancho es juliana española. A lo largo. Yo le llamaba Mirta. Pero si vos la querés llamar Juliana, llamale Juliana. Ah, no sé cómo le llaman en tu claro, paisito. Nosotros ya le llamamos no sé Mirta, llaman. No nos llamamos Juliana. No sé cómo le llamarán en tu paisito. Bueno, pero a la española nosotros le decimos italiana, no le decimos española. Nosotros acá vos venís a la Argentina y se le dice a la papa cortada así redondo, española. ¿Por qué? No sé por qué. Será porque nosotros llegamos antes. ¿Antes de qué llegaron? Antes que ustedes. Y Cristóbal Colina, que era español, querido. Y sí, por supuesto. ¿Quién le dio la plata para venir aquí? No se lo dio, tener razones. Pero bueno, ¿pero quién llegó primero? ¿Quién vino acá pensó la tierra primero? Cristóbal Colón. Y bueno, era italiano. No, ¿cómo que era italiano? Sí, ¿quién le dio la plata? No, que no. ¿Era italiano ni italiano? No, era se italiano. Se escribía en castellano. Era Cristóbalo Colombolo. Colombófilo. Cristóbalo Colombolo. Era. De paso aprovecho y mando un saludo a mis amigos del Club Colombófilo del 39, 2 y 3. ¿Vos estás con la paloma, con el tema de la paloma? Sí, con el tema. ¿Cuándo vas a traer una paloma para acá, para que podamos hacer una comidita? Es que los fines de semana nosotros vamos al Club Colombófilo y tiramos palomas y las vamos a buscar. Es muy entretenido, muy majo. Mira, ¿y se van lejos la paloma? No, tú las tienes que llevar a, de donde que, por ejemplo, ¿no? Tú las tienes en tu casa, las crías en tu casa. Claro. Y luego las llevas, por ejemplo, no sé, a Chascomús. Y las tiras. Y las vas a buscar a tu casa y ellas vuelven. Pero qué divertido, querido. Eso ay, es muy divertido. Sí, es muy majo. Qué muy gana, majo. Qué gana de estar al divino botón, como se dice acá. Qué, ¿no?, gana de hacer sufrir animales. Sí, también. Pobre también, bicho. Llevarlo. ¿Para qué? Y no, es un divertimento que tienen. Es como pasear a los perros. Uno tiene que pasear a los perros. Bueno, va, los pasea ellos. Él pasea palomas, es lo mismo. No, pero porque él las saca a pasear, vuelan las palomas y vuelven a su casa. Pero no es, y sí, pero no es lo mismo. ¿Por qué no le abre que vuelen por el barrio? Se van hasta lugares muy lejos, deben volver todas deshidratadas las pobres palomas. Bueno, pero bueno, hacen un flor de viaje si hacen las palomitas. Sí, pero no son palomas, no creo que quieran andar viajando, bueno, pero bueno. Venimos a cocinar y acá. Sí, así por que favor, Marcelo, basta. Vamos, cortamos la papa. Vamos a cortar la papa italiana. Vamos a empezar a decir la italiana, que es como la española, pero no es italiana, no es. Bueno, en redondelitos. Redondelito. Cortamos la papa, vamos a cortar 2 kilos de papa, la vamos a meter al horno. Ya está el horno prendido, Pablito. Sí, por supuesto. Bueno. Vamos a revocar, vamos a hacer un revocamiento. De chipola. Chipola. Sí, chipola, vamos a rogar chipola. Ahí va. Morrone. Ponemos morrone. Zanahoria. Por supuesto, la zanahoria que le da un gusto dulce. Y lo que vamos a hacer hoy es algo especial, una salsa especial. Yo traje manteca. Un poco de manteca. Sí. Destapame el vinito. Perfecto. Bueno, ahí voy, para que. No sé, no sé dónde si puede, puede con todo. ¿Dónde está el? ¿Dónde está Rulo? ¿Dónde está el destapador? Ah, tengo una sorpresa. Orlando, ¿vos tenés el destapador? No, yo no tengo el destapador. Yo no tengo ningún destapador, salvo este. Pero ahora sí, ahora te lo bajo. Bueno, una sorpresa, me dijiste. ¿Qué sorpresa, Marcelo? Tengo a Rulo en el móvil. Ah, Rulo. Rulo me va a traer la sorpresa. Móvil. Bárbaro. A ver, pará. Bajá un poquito el fuego. Ahí destapamos. Bueno, el champán. Ahí colocamos toda la verdura, ¿no? Pusimos algo que a mí me gusta siempre ponerle. Sí. Que es la chipola, la zanahoria. Aunque a ver, sea la chipola, aunque sea un elemento espantoso. Vamos a ver si estamos en comunicación con Rulo. Rulo, ¿nos escuchás? Sí, los escucho. Estoy acá en la granja, pero ya se llevó las papas. No entiendo por qué me dejó acá. Rulo, querido, ¿me estás escuchando? Sí, Marcelo. Viste que hay mucho animalito. Sí, y Diego más te trajo 2 canguros. Que son muy lindos, muy juguetones. Muy lindos, muy juguetones. Sí. Vos, lo que tenés que hacer es una cosita. Mira, no tenga miedo, ¿eh? No te va a hacer nada. Agarrá, viste que tiene una paleta de pádel. Que yo estuve mirando el partido. Sí, juega de pádel. No sabés qué rica que es la cola de canguro. Ah. No se ve lo rica que es la cola de canguro. ¿Qué se compra en la carnicería eso? No. Lo que tenés que hacer vos es agarrar con un cuchillo. ¿Tenés un cuchillo ahí? Sí, tengo. Para bueno, agarrar. Y cortarle la cola de canguro. Ay, no, pero es terrible. No te va a hacer nada. Lo que tenés que agarrarle la mano. Pisarle los pies y agarrarle la mano. Pero se le sale la cola después de crece otra. No, en realidad lo que vamos a hacer es como, ¿viste los Doberman? Sí. ¿Viste los bretones españoles? No. Que son italianos en realidad, no son españoles. Los bretones españoles. Bueno, ¿viste que le cortan la cola? Bretones españoles. Eso es para que tenga más movimiento. Yo estuve pensando en la pelea con Maravilla Martínez del canguro. Ajá. Y el canguro se va a poder mover mejor, ¿entendés? Ah, porque si no Maravilla le pisa la cola y lo caga. Claro, y lo va a agarrar de la cola. Lo va a querer agarrar de la cola. Entonces le cortamos la cola ahora y la vamos a comer entre nosotros. No sabés lo rica que es la cola de. Así que agarra el cuchillito. No, a mí me da impresión. Bueno, decirle ahí a alguno que te ayude. No sé, está ahí Orlando, ¿por qué no va a ayudarlo, po, Orlando? Yo, pero ¿qué te piensas que soy? Italiano salvaje. ¿Cómo le voy a cortar la cola a un pobre cangurito? Pero es algo sano, es algo para el bien del canguro, ¿entendés? Me estás haciendo. Estoy llorando en este preciso instante. Yo lo lamento. Disculpame vos, Marcelo. ¿Cómo cortarle la cola al canguro? No entiendo. se va a morir desangrado el canguro. Aparte, yo lo necesito para la pelea. ¿Vos decís que va a funcionar mejor? Mira, querido, yo he ido a Australia. Cuando vos fuiste, yo fui, vine 5 veces ya. Fui a Australia y he visto canguro con la cola corta. Y he comido cola de canguro. Es riquísimo. Es riquísimo la cola de canguro. Tenemos que hacerlo ahora. Lo hacemos ahora y tenemos a Rulo ahí abajo. Es la oportunidad de hacerlo ahora, por favor. No, pero yo no me animo. Si querés, subo el canguro. Bueno, trae el canguro, dale, dale, trae el canguro que yo lo voy a dormir acá. Pero no, me parece, Marcelo, que ya nos estamos yendo un poquito de la lógica de la sección, ¿no? Que nos enseñes a cocinar, que ya viste esta cuestión. Ya, no va ya a pasar varios, nada. Varios programas que estamos carneando en vivo. No pasa. ¿Viste? No. No, me parece que ya está. Compremos acá una colita de cuadril en la carnicería y no vemos. No es lo mismo el cuadril que el canguro. No, ya sé que no es lo mismo, querido. Pero no. Yo me hice la ilusión, Pablo. Me hice la ilusión de que le iba a cortar la cola de canguro. Y que ya la veía. Vos imagínate todo en el horno, jugosita. La cola de canguro ahí. Pero como tiene, con la papita, no, la cebollita y la salsita que tengo preparado. Imagínate, a mí se me hace agua en la boca. Vos decís que no, que es mucho quilombo traer el, me parece que sí, el canguro acá arriba. Y yo no sé si Rulo lo está trayendo, pero yo estoy en contra de que acá se le corte la cola del canguro. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a traer al canguro. Traigamos. ¡Acá, llegué con el canguro! Ah, vea, es grandote. No, ay, no. Ah, pero yo pensé que era más chiquito el canguro. Pero es muy qué grande. Qué flor de canguro. Y tiene todavía la paleta de padre. Ah, se mueve todo. Sí, no. Va a romper todo. Agarrarlo bien el canguro. Bueno, a ver, déjame que yo lo voy a tratar de amansar. Sí, por favor. Cuidado, ahí se está acercando. Ah, y hace como un coso. Parece un elefante, ¿cómo hace? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ahí está. Ahí está Marcelo. Yo voy transmitiendo. En este preciso momento, Marcelo le pegó una patada. Más que te pegó una patada. Y le pegó una patada al canguro. Lo tiene agarrado de los brazos, no sé cómo se llaman, patas delanteras del canguro. Le está pisando un pie. Ahí le pisó los dos pies. No, no. Ah, están boxeando en este momento. No, pero pará un poco, canguro, pará. No, pero ahí está, yo. No, no, bueno. Llévalo. Bueno, ahí Rulo se llevó al canguro. No, me parece que esto no. Diego, yo no sé qué opinás vos allá arriba. Yo no soy Diego, no. Pero yo no puedo seguir viendo esto. Me tapo los ojos para no verlo. En realidad lo que quería hacer era probar el canguro, a ver si andaba bien para la pelea con Maravilla. Yo creo que anda bien, pues, le puso un par de piñas y tremenda. Es bueno peleando el canguro ese. Sí, la verdad que sí. Así que bueno, vamos a cambiar de receta, me parece. Sí, por favor. Así que vamos a hacer una receta vegetariana. Bueno. Traje acá uno alcaucil, porque suena en la fiesta del alcaucil. Yo también estuve en la fiesta del alcaucil. El fin de semana. Estuve escuchando a Cacho Castaña, a Rafa, ¿a quién estuve escuchando? No, cuando yo fui no había música. Ah, qué bueno. Justo no había. Estamos pasando la radio, me parece. Yo cuando fui estaba Ráfaga, tampoco había música. fue bueno. Así que bueno, vamos a hacer una del caucile. Es del caucile y lo vamos también a rehogar. Hoy lo vamos a rehogar todo. Y lo metemos al horno también. ¿Me dejás hacer algo, Marcelo? Yo cuando fui. Cuando fui estaba Cacho Castaña, tampoco había música. esa va autobombo, me hago. Sí, bueno, dale, entonces. El redoble ese. Sí. Así que bueno, me cambiaron los planes. No, hoy no puedo cocinar. Entonces tenemos las papas. Ah, no, ya está. Ya me ganaron. Yo tenía pensado hacer la cola de canguro. Bueno, quedará para la próxima. ¿Para qué quedará? Piénsese algo. De vos no me vas a cambiar los planes a mí. No, ¿cómo? Vos te pensás que por el canguro me trajiste el canguro. El canguro gigante a mí. Vos pensás, el canguro no es australiano. El canguro lo trajimos de Italia. Hay que. No es así. No, pará, no revolvés la cosa. Te voy a traer el canguro. Te voy a traer el canguro que te mate. Pará de tirar las cosas. ¡No! viendo tu performance del hipódromo platense. Nunca al marcador llegaste, siempre fuiste no placé. Se le sentó en la largada, la pincharon en el codo, eso gritó la girada y por eso te compré. Me pasé una temporada al cuidado de tus patas, te compré una manta nueva y hasta policía en el box, relojeándote la parante. La partida palo errado, yo no sé quién me ha engañado, si fuiste vos o el reloj. Te anoté en una ordinaria, entraste medio prendida, dijeron es por la monta o es bombero el cuidador. Esto sangre que te pierdes, hija de desobediencia, no saldrás de perdedora, pues te falta corazón. Ahora corres en cuadrillas, no tenés la manta quizá, no te preocupa la cancha, el estú ni el cuidador. Pero si algún día de estos te vuelvo a ver anotada, yo me juego la parada porque soy buen perdedor. Porque ser un personaje es muy fácil, pero imitarlo lleva mucho trabajo. Con ustedes, el obrero de las voces, en Radionauta, Rulo Domínguez. Abuelito, dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito, dime tú. Rulo, ¿tenés cortina nueva? Sí, tengo cortina nueva, ¿les gusta? Bueno, me alegro que les guste a todos. Bueno, estoy contento porque bajaron todos, los de arriba y los de abajo, que siempre estamos acá abajo. Y lo que vamos a hacer es nuestro capítulo del radioteatro. Nos encanta, Rulo, estar acá con vos. Sí, la verdad es muy majo hacer esto. Me gusta mucho esto de actuar. Ay, bueno, les agradezco a todos que hayan venido y también está la licenciada. Licenciada, no, la psicóloga Eva Cristóbal. Sí, es un gusto esto de trabajar con vos. Ay, muchas gracias. Bueno, por favor, Pablo, bajame la música. ¿Cómo no, Rulo? Bueno, entonces vamos a empezar, ¿sí? Dale. En el capítulo anterior, Alfredo el mayordomo iba a llevarle a los comensales hojas y carayones para que dibujen el plan macabro para conquistar el mundo. Soy Alfredo el mayordomo. Acá están los crayones y las hojas para que dibujen su plan macabro para conquistar el mundo. Muchas gracias, Alfredo. Gracias. Le agradezco mucho, mayordomo Alfredo. Gracias. Ahora sí, podemos empezar a armar los planes para dominar el mundo. Yo opino que habría que ir de a poco apoderándonos del mundo. Soy la puerta. ¡Toc, toc! ¡Ay! ¿Pero quién será? ¿Juancito? ¿Esperabas a alguien más? No, para nada. ¿Será la policía? ¿Señor? ¿Señor quiere que abra? Sí, por favor. Hola, señor. Somos mormones. Venimos a transmitirle nuestros pensamientos. Ah, pero acá al señor de la casa no le interesa la religión. Alfredo, no seas imbécil. Soy de la Agencia de Contrainteligencia Mundial. Ah, yo también, pero acá hago de mayordomo. Shh, si ya sé eso. ¿Ya conseguiste los planes de los planes para apoderarse del mundo? No, todavía no. Recién se están poniendo a dibujarlos. Bueno, cualquier cosa, la contraseña es marmota. Alfredo, ¿quién es? Son las marmotas de Jehová. ¿Qué son esos? ¿No serán los testigos? Qué raro, ese mayordomo no me da confianza. Bueno, tengo que irme. Tené cuidado con la misión. Sí, soy la puerta. Y tuc. Ahora soy Alfredo el mayordomo. ¡Ay! ¿Qué pasó? Me agarré los dedos con la puerta. Qué raro. Ese mayordomo no me da confianza. Ese mayordomo es un idiota. Bueno, entonces, ¿empezamos con los planes? Sí, basta. Basta de distracciones. Pero antes tomemos un café, por favor. Sí, muy majo. Alfredo, traigamos café para todos. ¿Con azúcar o con edulcorante? Traiga ambas. No quedan más ambas. Significa con las dos. Ya las traigo. Soy el locutor. Esta historia continuará. Que es sinónimo de dictadura, pero también de memoria, tierra, verdad y justicia. La Pulseada estuvo en Libertador San Martín y compartió la lucha de ayer y de hoy contra el poderoso ingenio azucarero Ledesma. Memoria, tierra, verdad y justicia. Además, en nuestro número de septiembre, la falta de políticas para la atención de niños y jóvenes con adicciones en la provincia de Buenos Aires, el compromiso militante del músico norteño Bruno Arias, Talero Pellegrini. Pellegrini, más de 50 años difundiendo jazz en Radio Provincia. La historia de Julio, el chofer del hogar de Cajade. La sección deportiva del Colo López, un pibe de barullo en Misiones. La página de los centros culturales y mucho más. Revista La Pulseada, conseguila en kioscos o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del padre Cajade. Hola, hola. ¿Ya? Cuando me digas. Escucha. A las nosotras los viernes, nosotras, a las 11 de la mañana. Por Radio Nauta 106.3 de tu FM. Somos nosotras en el mundo, voces que eligen resistir. FM 106.3 512-1690. Radio Nauta. Sobre el pucho. Tira los videos, que estamos todos, che. Continuamos en Sobre el Pucho. No tengo mensajes, así que vayan abajo, por favor. Bueno, Orlando, gracias. Igual nos tocaba a nosotros, porque ahora justamente tenemos nuestra sección que se llama Desprejuiciarte. Y hoy traje frases que hablan sobre la mentira. Así que vamos a explicar de nuevo la lógica. La lógica es la siguiente: nosotros decimos, leemos la frase, y el que está escuchando, la que está escuchando, si le gusta, levanta el pulgar hacia arriba. Si no le gusta, lo baja hacia abajo. Y no es una redundancia, según la Real Academia Española. Miren. Sí, no. Lo mismo que subir arriba, no, subir, entrar adentro, eso ya no es más redundancia. Y como dicen los de la botica de Satán, que dicen, me estoy yendo, ¿no? ¿Cómo dice? Estamos llegando a la tranquera, pero no. No, no, dice Valen, dice cómo. Bueno, ya se me bueno, entonces si te gusta pulgar arriba, si no te gusta pulgar abajo, y después te decimos de quién es. Bien. Y en muchos casos, bueno, vas a poder desprejuiciarte un poco. Vamos con la primera. Dice, hay tres clases de mentira: la mentira, la maldita mentira y la estadística. Y la estadística. Y la estadística. ¿Arriba o abajo los pulgares? Arriba, arriba, arriba. Es de Mark Twain. La segunda dice así. Vamos, oyente, oyente, hacelo en tu casa también. La mentira nunca vive hasta llegar a vieja. Tenemos abajo, arriba, abajo. Es cuestionable. Es de Sócrates. No sé si no llega a vieja y mentirás que... Bueno, mira esta. Dice, la mentira es como una bola de nieve. Cuanto más tiempo se hace rodar, más grande se vuelve. Una bola de nieve que se va haciendo rodar y más grande se vuelve. A mí no me gustó. Abajo, abajo, abajo. Es de, justamente hoy lo mencionamos, a Martín Lutero. Uh-huh. Tenemos otra que dice, nada es verdad ni es mentira. Todo depende del cristal con que se mire. Arriba, arriba, arriba. ¿Saben de quién es? ¿O les suena? No, es de Calderón de la Barca. Ah, mira. ¿No? Yo lo tengo como que es de Shakespeare. ¿De quién? De Shakespeare. No. Bueno, habrá que chequear eso. Internet. Internet da para todo. Tengo otra más que dice así. Lo que me preocupa no es que me hayas mentido, sino que de ahora en adelante ya no podré creer en ti. Arriba, arriba, arriba. Es de Nietzsche. Y vamos con otra más que dice, el castigo del embustero... Estoy trabado hoy. El castigo del embustero es no ser creído, aun cuando diga la verdad. arriba, arriba, arriba, es de Aristóteles. Ah, pero le trajiste hoy todo. Ah, todo, todo. No, sí, es no, que... No, así, una gratitud. Vamos con otra más. Dice, una mentira que te haga feliz vale más que una verdad que te amargue la vida. Arriba, abajo, abajo. Es de un tal Ricardo Arjona. Entraron como unos caballos, ¿no? Filósofo hispanoamericano. Qué bárbaro, cómo entraron. Y vamos con otra más y cerramos. Dice, la mentira más común es aquella con que un hombre se engaña a sí mismo. Engañar a los demás es un defecto relativamente vano. Yo no estoy de acuerdo. Vos sí y vos no. Es de Nietzsche también. Bien. Así que pasó. Espero que los oyentes y las oyentas hayan abajo hecho abajo. En sus casas o escuchando en internet, en el iPod, en donde sea que lo estén escuchando. Sí, estoy buscando una canción y no puedo hablar y buscar una canción al mismo tiempo. Hayan podido hacer este ejercicio para desprejuiciarse un poco, ¿no es cierto? ¿Tenemos mensajes, Diego? Llamó Claudio, que se quedó con hambre por la cocina de inconclusa de Marcelo y salió a buscar algo para comer. Ah, mirá vos, qué interesante. Así que bueno, eso lamentablemente no podemos resolvértelo, Claudio, no sé. Yo tengo llamados. Ay, pero no me tires las cosas. Queso, sí, de Claudio. ¿Por qué me tiras los papeles al piso, digo, Mastin? No, fue sin querer, no generes conflictos. Vos porque estás enojado porque no te dejé masitas finas ni champagne. Pero bueno, son cosas que pasan, Orlando. Sí, pero ahora que no encuentro nada. ¿Qué estás buscando? No encuentro mi hoja con los mensajes. Me la has escondido, ¿no? No te la escondí, no te las escondí. Bueno, entonces vayamos un tema y después volvemos con más mensajes. Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar. ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar. Ella quieta, mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color, y al viento las campanas dirán que ya eres mía, y locas las fontanas se contarán tu amor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo. luciérnaga curiosa que verá que eres de mí consuelo. Luciérnaga curiosa que verá que eres mi consuelo. De ratas, en realidad no están en ratas, porque la frase que leímos, que era nada es verdad ni mentira o todo es verdad, a ver cómo era, nada es verdad ni es mentira, todo depende del cristal con que se mira, está atribuida a Shakespeare, a Calderón de la Barca y al señor que se llama Campo Amor también. Gracias internet y gracias Yahoo Answer, que es una página, está buenísima. Cualquier duda que vos tenés la preguntás ahí. Mirá vos, mirá. Ya dicen. Tenemos una llamada internacional, ¿no es cierto, Diego? Sí, estoy. La verdad que estoy contentísimo con esta llamada. A ver si se realiza. Dale, bueno, hagamos el intento. Sí, es que tiene muchos números, ¿no? Porque sí, debe ser internacional. Sí, sí. A ver. Ahí se llama. Ahí llama. Está llamando, pero se escucha con dificultad. No, pero no están contestando. Ay, se cortó. Oh. Vamos de nuevo. Podrían haber usado el redial, ¿no? Que estar de nuevo, dale con un número, sí, y otro número. Estoy muy contento de esta llamada. La verdad que gracias a la producción podemos llamar. Voy a hablar con Australia, ¿no? Vamos por hablar con Australia. Contestá, Marita, por favor. Marita es mi mujer. No, le voy a preguntarle cómo andan los chicos. No. Operator. Hello, my name is señor Orlando. No. Sabes que no me puedo comunicar con Marita, desde el otro día. ¿Qué estará haciendo? Último intento de manager en producción. Tío, espera un cachito. ¿Cómo que te querés comunicar con tu mujer? Digamos, ¿vos estás usando la radio para poder comunicarte con Australia, con tu mujer? Ya, da cortado. Sí. ¿Cuál es el problema, Juancito? Digamos, ¿que no puedo comunicarme con... hacer una llamada telefónica? Pero esto es un programa de radio, no podés agarrar y llamar así porque a vos se te place llamar. Cualquiera, digo. Una cosa es que vos me digas, vamos a hacer una jugada telefónica, una llamada al azar, por ejemplo, a ver si están escuchando sobre el pucho a alguien que no quiero hacerlo porque no está dentro de lo pautado, pero dale, ya lo vamos a hacer. Que llames a la mala cuando salís afuera, no sé, o llamarla de otro lado, no la llames desde acá. Exactamente. Aparte estás aprovechando el espacio de la radio para llamarla. Yo pensé que era correcto, ¿no? Digamos, no la podía llamar porque, bueno, estuve todo el día acá arriba, traje los canguros, estuve trabajando todo el día, no tuve tiempo de llamarla. Digamos, aparte del mensaje de texto, ¿sabes lo caro que me sale? Un mensaje de texto a Australia. Digamos, imagínate si lo llamo en el celular, ¿no? Aparte, no, por el tema de los satélites, nunca llega la llamada, así que, bueno, preferí llamarla por acá, ¿no? Tampoco para que se enojen tanto, che. Está bien, a mí no me parece correcto. Sí, a mí tampoco, sobre todo porque no has traído masitas. Pero bueno, nos dicen que ya no tenemos que ir, ¿no es cierto? Sí, Orlando, exactamente. Nos empezamos a despedir así sin cortina de fondo. Queda un poco extraño, mirá, con cortina de fondo queda más lindo, ¿viste? Bueno, nos vemos, Diego, el miércoles que viene. Nos vemos, Pablito. Nos vemos, Ivón. Nos vemos, Juancito. Orlando. Chau, hasta el miércoles que viene. Nos vemos, mamá, en 15 días. Hasta dentro de 15 días. Nos vemos, Juancito. Nos vemos, Pablo. Y nos vemos, Radionautas, el próximo... Nos oímos, en realidad, el próximo miércoles a las 22 horas. Thank you.